Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, iniciando una nueva charamusca, y estamos felices, alegres, a la vez contentos, pero un poco sontos aquí, que nos hace falta el Villovsky porque anda haciendo labores de administración de herencia, según parece, en San Diego, California, pero estoy seguro que nos va a oír en algún momento, así que hola, Guío. No obstante, estamos con casa también llena y ya los vamos a presentar a los que están aquí presentes, empezando con Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Este es nuestro episodio número 192. Rápidamente llegando al episodio número 200, que lo vamos a tener que celebrar con todo, así como celebramos la semana pasada los 4 años de estar grabando La Charamusca. Sí, pero los 200 traigamos aunque sea una birria o... Aunque sea, pues ya te gustó, fíjate que empezamos con Appleton, ahí ya tomamos cerveza, tomamos vino. Tomamos vino, cuando vino tu primo también. Fíjate que deberíamos de invitar a Gerardo otra vez a que nos hable un poco más del vino. Sí, que nos traiga otra botellita. Y señoras y señores, estoy súper, súper contento de que en el estudio tenemos acá a nuestro amigo Carlos Vizcarra de Masconazo.com, que nos está haciendo el papel de guío para este episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos listos para hablar un poco de lo que sucedió la semana pasada con la selecta. No muy buenas noticias, pero bueno, tenemos que hablar de todos modos ahí. Hay bastante de qué hablar esta semana. Bueno, bienvenido Carlito, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Estamos a ustedes por la invitación también. Muriéndonos de ganas de ver qué pasó con la Copa de Oro y la selecta cuscatleca, que de todas es la mamá. Bueno, también tenemos invitada de lujo, estamos hablando de una gran amiga que también conocemos de hace muchos años. Y de hecho nos la presentó nada más y nada menos que el Guío, y estamos hablando de nuestra gran amiga Patti Vaquerano, quien es la gerente general de Transsebastian, una empresa que se dedica a consolidación de carga y a importación de todo tipo de chunche grande. Así que, ¿qué tal, Patti? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Es grande, pequeño y de todo tamaño. Va, excelente. Así que ya nos va a hablar un poquito sobre todos los servicios de Transsebastian y sobre la manera que más conviene traer volados, incluso para negocios, para un montón de cosas. Ya vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero empezamos como siempre con Omarcito. Así es, amigos, esta semana estoy súper contento porque se reportó de nuevo nuestra amiga Magda y nos preparó para este episodio una nueva Fuera de Contexto jugado desde casa. Así que gracias a Magda. Este es el Fuera de Contexto para esta semana. Fuera de contexto, fuera de contexto, fuera de contexto. Depende de cómo esté el ambiente y cómo te posicionen. ¿Cómo? Pues, como te ponen a vos para cortarte el pelo. Te ponen. Agáchese y tosa. Muchísimas gracias a Magda, que nos dio esa joya de Fuera de Contexto. Y ahí está el pobre Robby sonrojado. Yo no sé por qué siempre soy yo, fíjate. Sí, ¿por qué seré yo? Magda, ¿qué onda ahí? Es que hay mucho cariño. Sí, yo mucho también cariño. Te quiero, Magda. Así que muchísimas gracias a Magda por mandarnos ese Fuera de Contexto para esta semana. Amigos, también tenemos hoy un puño de comentarios. Como que la Mara se puso las pilas con los métodos para copiar en los exámenes, que fue la cultura chupística de la semana pasada, y ponen por acá. Métodos para copiar en el examen. Yo sé que nadie lo ha hecho, pero nos han contado. Ajá. Aquí tenemos a Carolina que nos pone, dice, una gran variedad, desde lo más convencional a lo más creativo, ¿verdad? Nunca lo he hecho, pero lo he visto. Es ver sobre el hombro del compañero de adelante, acercarse al compañero de adelante, preguntarle o robarle el examen, o pasarle papelitos, entre otros, dice. Eso de ver el compañero de adelante era un poco arriesgado, siento yo. A mí siempre me daba pálida que me vieran viendo. Era mejor el ver el de la par. tenemos ya. Ok. Está bien. Bueno, también Robby dice, aquí te cambias el examen con el vecino para que cada quien llene lo que sabe. Lastimosamente, Ahí sí estamos mal porque las dos tipos de letras distintas no. Sí, tenía cuando que era, cuando era selección múltiple que solo encerrabas un cuadrito, ahí sí se podía. Ahí sí no, se no fue, ahí sí. No fue súper mal una vez con mi primo y con Edu. Ajá. Porque cabal nos pasaron un volado y nosotros nos lo memorizamos. Y cambiaron la clave. Y quitaron como la tercera pregunta, la eliminaron. Y nosotros sin atinar ni nada. A, C, D, B, no sé qué. Error. Y nos sobraba una letra al final. Ah, vale, chonga, y así entreguémoslo. Nuestro amigo Tico Man, de los Comiquicos, que por cierto grabamos siempre todos los martes, dice acá: uy, no, jamás hice eso. Pero siempre veía a mis compañeros, delincuentes todos, usando métodos creativos para esconder la copia. Un método popular era escribir respuestas en el ruedo de la camiseta para consultar discretamente a medio examen. Celita nos escribe en dice: método 1, escribir todo detrás de una regla transparente de 30 centímetros. Método 2, llevar un borrador Staedtler y escribir lo que se considere necesario tanto en el cartoncito como en el borrador. Había Mara que escribía todo un libro en el cartoncito del borrador. Método 3, escribir toda la información de texto en una calculadora programable. HP, Texas Instruments, Casio, etcétera. Eso sí, se corre el riesgo que de no los patrocinan, pero... Sí, pero podían resetear el aparato, eso sí. Y el método 4, si se utiliza un estuche metálico para los lapiceros, se pueden llevar papelitos muy bien guardados dentro de él. Pero también hay profesores catedráticos que no se dejan... que no dejan tener más que un lápiz, lapicero, borrador y corrector a la hora del examen. Nuestro amigo Gio Durán nos pone: en mi vida he estudiado... Perdón, en mi vida de estudiante vi varias. Desde mi punto de vista, las más exitosas resultaron aquellas donde copiabas con vos mismo. Pues en las calculadoras hacías la chuleta. En la casa, en el programa de texto, pasabas el archivo a la Texas Instruments y listo. La desventaja de este método es que era de las materias donde no usaba calculadoras. MP3. Había un profesor de mercadeo que ya nos daba la respuesta a las preguntas que teníamos que poner en el examen. La onda era que teníamos que ponerla casi textual y las respuestas a veces eran de página y media. Lo que hacían las cheras era llegar con el pelo suelto y alisado para poder ocultar los audífonos y grababan las respuestas en tracks del MP3. La desventaja, un método que no funciona mucho con cheros, solo los peludos se la clavan. Uy. Transparencias. Este yuca, este nunca lo había oído yo, mira. Oye, es que bien tecnológico, Gio. La gente imprimía la copia en acetatos miniatura y se los pegaba en los brazos o piernas o los ponían sobre el pupitre. Uy, se tatuaba, chavo, como que es el de Prison Break, man. Simón. Este está yuca. Entonces dice acá, la ponían luego sobre el pupitre y la textura del pupitre camuflajeaba la chuleta. Los patanes, había un chero que se pelaba. Recuerdo en fluidos y sólidos 1, 2 y 3, donde solo triunfabas haciendo muchos ejercicios. Entonces este chero no hacía muchos ejercicios, sino que le sacaba copia a los de los demás. Y en el examen sacaba estas copias, tamaño natural, y de esa forma pasó esas 4 materias de corrido. Yesenia nos dice: solo para aclarar que la Celita se puede todos esos métodos porque sus alumnos en la U los utilizaban. Ella jamás haría algo así. Agregando al tema, puedo decir que también en el colegio algunas compañeras escribían con lápiz las fórmulas y demás en el pupitre. Carlos Vizcarra escribió aquí también y nos pone: intercambiar las páginas de los ejercicios con el compañero de la par y luego regresarlas para engraparlas al examen. La otra era llevar las fórmulas a un papelito para sacarlas y colocarlas debajo del examen. 3, agacharse lo más que se pueda sentado en el pupitre para que el compañero de atrás pueda ver las respuestas. Carlos era de los que daba copia. Sí, yo sabía que Carlos no era de los que copiaba, sino de los que daba copia. Nosotros comparábamos. Sí. No, yo sí. No, fíjate que en realidad yo no copié tanto en la escuela. No, de verdad, copié pocas veces. Y casi siempre con la misma gente, fíjate. Creo que era mala influencia el Edu. Copias con el que tenés confianza, nada más. Sí. Siento yo. Sí, lo que pasa es que, fíjate, estábamos en la misma... En la escuela nos dividían en clases. Estaba como los de la clase de honor, donde estaba Omar. el Tico Man. O sea, que Omar no copiaba. No necesitaba. Omar le consultaba al profesor. Yeah, entonces estaban los de la honors, de ahí los siguientes, y a la clase que estábamos Edu, mi primo, yo, ¿verdad? que ya era la más rascuache. Yo no sé por qué insistíamos en copia, o sea, era como que yo te, no sé, realmente siempre salíamos igualmente mal o peor. Bueno, por acá Ada nos dice, pero ¿quién dijo copias si solo eran pequeños recordatorios de fórmulas, conceptos o términos difíciles de guayabear? El famoso acordeoncito, que es un papel chiquitito doblado en forma de abanico, transcribir lo que más se te olvidaba en la mesa del pupitre, el inconveniente de esto es que al reflejarse la luz te dificultaba leerlo y era más yuca disimularlo. Y lo peor que vi con este método es que con el afán, la Mara copiaba los datos en el pupitre para que a la hora del examen lo cambiaran de pupitre. Es cierto. De plano, ese nunca lo hice yo, dice acá. Nuestro amigo Roberto Cañas nos pone atrás de las calculadoras, dice, en la tapadera ponía la copia, en las solvencias de la U, a mí me dan como 5 solvencias más, dice, en el lápiz poner las fórmulas, en el pupitre poner palabras claves, a pura clave, es, A es un toque al pupitre, toque del pupitre, sí. B con, A es un toque al pupitre, B eran 2, 3 eran C, y así, para el resto. Igual que a las 5, pero paréntesis, le pones número a cada pregunta y las preguntas así vas contando, dice. Puchica. O sea que era un gran clave morse ahí, sí, bueno, en esa clase, toda la mara. Toda la mara tocando. Puchica. Bueno. Y número 7, esta es la mejor, llevar todo en el celular que lea PDF o fotos. 8, si no tenés un celular moderno, pues toca mandarle las respuestas por mensajitos y así solo sacas las respuestas de los mensajes. Pues ya nosotros no teníamos nada. No había celular. Sí, no teníamos celulares. No teníamos esa tecnología. No. Sí, ya nosotros los papás todavía nos decían, ¿por qué no llamas? Conseguí un teléfono que te presten. Que en la noche te colgás con eso. Sí. Todos estos métodos solo me han contado cómo se hace. Yo nunca he copiado ninguno. Roberto Cañales dice 9 y muy importante forma de copiar en el colegio con la frase seño, le pongo los exámenes en orden de código de carné. En lo que los estás ordenando, copias lo que te faltaron en el examen del bicho más inteligente, o sea... De Omar, dice. Bárbaro. Berito nos pone aquí, ponerse atrás a la par de los lockers. Si estos son abiertos, esconder ahí el libro o el cuaderno. Una amiga mía siempre tenía en su escritorio la oración de Monseñor Escriba de Balaguer. Dice que para que le diera suerte, pero atrás tenía pegada la copia. ¡Ey, qué malo! Sí, esa era la suerte. Mala forma de utilizar la oración. Cabal. Magda dice acá, puchica, sí que son cacheros ustedes, ya los vi. El Roberto Caña, que hasta en código Morse, no sé qué es eso, dice. Dicen que otra forma es adquiriendo previamente una copia del examen, lo cual pues ya requiere colaboración externa. Sí, eso ya es niveles. Sí, ya, eso ya son niveles de. Sí, eso ya son conspiraciones. Sí, conspiraciones, complots y todo tipo de. Y aún así había gente que no sabía resolver los exámenes. Ajá. Sí. Fíjate que hay un puño. Así que pero quizás vamos a quedar aquí porque se nos está acabando el tiempo y queremos hablar de la selecta, pero. Pero aquí preguntan directamente, bueno, dice David Hacker, ¿y el Guillo y Omar que nunca copiaron? Yo del Guillo te puedo decir que pienso que sí. Yo creo que sí, el Guillo tuvo que haber copiado, es que lo veo que del tipo que... Sí, no sé. pero en sus historias del García. En la escuela no tanto, ¿verdad? En el García copiado. Sí, vea, sí. Bueno, fuiste compañero del Guillo en el García. Sí, hasta noveno creo yo, octavo, no me acuerdo. Ajá, y ahí alguna... Sí, en el relajo de la clase, que siempre. Para variar. Sí, hoy ya se hizo serio. Sí, cabrón. Y Omarcito, ¿alguna vez? Fíjate que no, yo no fíjate que francamente, si no estaba preparado para un examen, todo prefería sacar mala nota que copiar. Pero o sea, sí, así era. Siempre fue así, vos. Pero bueno. Uy. Y sí me dieron un par de buenas que revolcadas así por ese por andar así de honorable vos, pero sí me lograba después recuperar en los siguientes exámenes. Sí, me imagino que algún par de veces sacaste algún tu 9, pues, y te revolcaron bien. Right. ¿Qué te pasa? 9.9. Sí, el 9.9, casi traumático. Man. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros amigos que nos escribieron esta semana en el blog, y no sé si continuamos. Métase al... al blog ahí y continúen con sus aportes. La verdad es que está muy interesante. El último está larguísimo también, pero está matado de la risa. Ok, continuemos, Omarcito, de ahí por... No, ya estuvo. Hasta aquí llegamos con estos, con la bolsa de correos también. Hoy no tuvimos emails esta semana, solamente el de Magda, donde nos pasó el fuera de contexto. Así que muchísimas gracias. Les recordamos, amigos, si nos quieren escribir, lo pueden hacer a lo pueden hacer a lacharamusca@guanacos.com. Ok, buenísimo. Bueno, antes de comenzar con Carlito, solo contarles una de esas cosas. Las anécdotas tradicionales. No, más traerlo como un tema de conversación. Si a nadie se le ha olvidado alguna vez alguna prenda de vestir y salir de la casa sin ella. Espérate, ¿cómo? O sea, que te das cuenta que llegas al trabajo y no andas cincho, por ejemplo. No. Carlito. Sí, el cincho sí se me olvidó de mí. ¿El cincho? ¿El bate? No, lo más los aritos. ¿Y qué hacen? Yo me siento como que no ando algo, o sea, una parte de mí. ¿Pero no te regresas a traerlos? Sí puedo, sí. ¿Y vos, Carlito? Más tarde. Sí, yo regresé al mediodía a traerlo. ¿Qué? ¿El cincho? ¿Y cómo se te... dónde pones el celular? Una vez se me olvidó, fue hace tiempo, o sea, no teníamos celular todavía. Ajá, ya. Es que ahora con tanto guilinduje que uno se pone en el cincho, ya que te pones el celular en la mañanita, entonces sabes que si no te puedes poner el celular... Es que no tengo algo. Cincho. Se me olvidó el cincho, ¿verdad? No, bueno, uno es mujer. Si lo dejas, yo por eso sí me regreso. ¿Por el celular? Sí. Sí, el celular, sí. El yuca. Sí. El celular es la muerte de dejarlo. Sí, bueno, la verdad. ¿Sabes qué? Tienes razón. Sí, se me olvidó. La billetera se me olvidó una vez. Que llegué al trabajo y me senté y no me acuerdo qué iba a hacer. Fui anando la billetera. Y sentiste bien rico el asiento. Sí. Te sentaste. Me sentía y dije, bueno, qué raro, estoy desnivelado, decía yo. Pero... Sí, cabal, es que uno normalmente ya se sienta más sí, como, sí. Hace un poco como de lado. Y por suerte, como todos vivimos aquí cerquita, le dije a mi papi que si porfa me podía traer la billetera, porque tampoco me quería arriesgar de regresarme sin mi licencia, que ando en la billetera y... Que me fuera a pasar algo. Bueno, que Ticomán anduvo como un año sin licencia, pero son otras historias. Pues a mí lo que me pasó esta semana es por el jueves, que yo, no, fue el miércoles. Yo me los días que voy a jugar básquetbol temprano, meto las cosas así en la madrugada, lleno mi maletita, me voy a jugar básquetbol y me voy a desayunar con mi abuelo. Entonces... Y después de que desayuno con mi papá, ya me baño ahí en la casa de él y me visto. Pues se me olvidaron, andaba con camisa de manga larga, de mancuernillas, y se me olvidaron las mancuernillas. Oops. Entonces, era bien extraño porque andaba con el saco y yo no sé qué me cae peor, si andar con el saco y que no salga la camisa o andar todo... Entonces, bueno, la cosa es que opté por andar con las mancuernillas así, ¿verdad? Pero me sentía, yo siempre fregaba la cara cuando dejaba los aritos. Y le decía, ay, como que la gran cosa. Le decía, vamos, ahorita chiquita, así ni se ven. Es parte de uno. Sí, pero me sentí todo extraño. Mira, esto, Claudia se gana el premio, creo yo. Ajá. Claudia nos acaba de poner aquí en el IRC. A mí se me olvidó una vez los zapatos. Es decir, sí llevaba, pero me los puse de diferente color. No, yo ya me he escapado a ir con las sandalias que andan en la casa. Eso sí me... Con la palco. Si he tenido sueños... De que llego al colegio en pijama, por ejemplo. No, chulón, decilo bien, decilo bien, chulón. Nunca he llegado chulón al colegio, pero sí en pijama. Vos, Carlito, yo sí. En la pesadilla de todo. Sí, sí, sí. Yo sí, como en sexto grado, son ya veces. No, pero sí, me llegué una vez así, me desperté yo todo, pues llegué en pijama al colegio. Bueno, a mí una vez se me olvidaron los zapatos, pero en esas mismas, así como las mancuernillas. Ajá. Me llevé el maletincito y todo. Pues te levantas a las 5 a armar la maleta. Entonces algo se te olvida. Gracias a ti que los zapatos fueron. Puede haber sido otra cosa peor. Entonces, la cosa es que me he visto de traje. Bien trajeado. Y los tenis. Y los tenis de basquetbol. Así que esa vez sí me tuve que regresar, pues ni modo. Pero bueno, así que escríbanos, cuéntanos qué se le ha olvidado, si algo por lo que ha tenido que regresar a su casa, a traer, o si ha podido sobrevivir el día sin cincho. Nice. o sin calcetines, no sé, con algo así. Bueno, continuamos, Carlitos, la introducción, hey, Omarcito, la introducción de Carlos de... Introducía a Carlos. El musicón. Ajá, doctor, cuéntenos, ¿qué dice masconazo.com? Pues triste realmente porque la afición se había ilusionado, principalmente porque veníamos de mejorar el nivel en hexagonal y la gente iba entusiasmada para la Copa de Oro. Por ahí se tuvieron problemas antes de ir a la Copa porque no había dónde entrenar, por ahí de los cojos estaba un poco preocupado. A última hora se supo que Cheyo Quintanilla no iba a jugar. Que se quedó. Se fue para Chipre, como va a comenzar a jugar allá en Europa con un equipo modesto, por decirlo así. ¿Pero de primera o de...? De primera, sí, acaban de subir, por cierto. Entonces, hubo un poco de polémica que por qué se fue Cheyo y por qué los tres jugadores que se fueron a México, Cristian Castillo, Julio Martínez y Rodolfo Zelaya, que ellos también arreglaron con el León de México, pero sí llegaron a la Copa de Oro, y porque a Cheyo no le exigieron que llegara. Supuestamente no tenían que haberle dado permiso porque el equipo de Chipre haciendo pretemporada está, y Cheyo ni siquiera había firmado contrato. O sea, que iba como a ver qué onda. A ver qué onda, pues, como quien dice, mejor voy porque no va a ser que después que ya no tenga el chance ahí, ¿verdad? Pero eso se le criticó a De Los Cobos y todo. Aún así, ganamos el primer partido contra Costa Rica. Bonito gol de Osael. Bonito gol. El primer gol de Osael fue de gran factura, por cierto. Y bueno, socando, le ganamos porque, quieras o no, Costa Rica mejoró en el segundo tiempo y estuvo prácticamente a punto de liquidarnos. Pues, pero por ahí le salió una guasa a la selecta, ¿verdad? Y 2-1, va de la mar aquí, que ya vamos a quedar campeones de la Copa de Oro, que no sé qué. Pero nuevamente volvimos a la realidad, ¿verdad? Los pies sobre la tierra, nos bajaron de la nube. Canadá sin un fútbol espectacular, pero bien ordenado tácticamente, nos ganó 1-0, ¿verdad? Y pudieron haber sido más. Pero medio aburrido sentí ese partido. Sí, sí, no tuvo demasiadas emociones por parte de nosotros en la ofensiva. Tenías razón. Porque Canadá sí llegó un par de veces, sí. Pero se siente bastante el hecho de que no estaba jugando Rodolfo Zelaya, ni Cheyo Quintanilla, y Julio Martínez, que se lesionó contra Costa Rica. Entonces perdió fuerza el equipo adelante. Por ahí se le critica bastante De Los Cobos, inclusive nosotros en Masconazo hacíamos ciertas, pidiendo como ciertas explicaciones, ¿verdad? De Los Cobos, ¿por qué confía tanto en un par de jugadores que sentimos que ya pasó su mejor momento, ¿verdad? Como el caso de Rudy Corrales, que ha sido bastante criticado, y también Salvador Coreas. Entonces, Salvador Coreas ya tiene su par de años, pues. Sí, aunque quien le tiene fe es De Los Cobos realmente, pues, y la mara, la afición, inclusive en los comentarios que nos ponen en Masconazo, se preguntan que por qué siempre le da bastantes minutos, ¿verdad? Pero aún así, con esa derrota con Canadá, llegábamos con esperanzas para clasificar a la siguiente ronda. Sí, al menos empatábamos con Jamaica. Jamaica venía de perder sus dos partidos también. Entonces, bueno, ellos perdieron dos y nosotros habíamos ganado uno y perdido uno. Si Jamaica ganaba, nos eliminaban. Entonces vino, ahí creo que también una de las críticas que se le hizo a De Los Cobos es por qué iniciamos con 5 defensas. O sea, llegamos a defendernos con tal de que Jamaica no echara el gol. Lo que pasó fue, ustedes vieron, nos metieron un gol en el segundo tiempo. Faltando 20 minutos. Por ahí. La cuestión es que la selecta nunca tuvo ese como entendimiento del medio campo para arriba, ¿no? O sea, se perdió bastante fuerza. Como decimos por ahí, pues la ausencia de Cheyo, pues, aunque hay bastante gente que no apoya mucho las actitudes de Cheyo fuera de la cancha, pero de que es indispensable, creo que sí. A nivel futbolístico es el muchacho pues que más sobresale, por decirlo así, y el único que se puede echar la selecta al hombro pues para tratar de levantarla. Mira, y este cipote que jugó contra Canadá, un Herbert Barrera, es un cipote que tiene bastante futuro. Uh-huh. Está bien bicho, juega en el Firpo. Y también la gente se preguntó, ¿por qué no le dio más minutos, verdad? ¿Por qué no le dio más chance? E igual, pues, o sea, no pudo brillar porque lo metió, que 10 minutos, 5 minutos, sí, creo. Bueno. Entonces, no hubo chance ni siquiera que él agarrara confianza. Lo que sí se nota, por lo menos, Rodolfo Zelaya, que también es otro que está bien bicho, pues, cada vez siento yo que como que se va asentando y se va ganando ese puesto y que ahora la Mara lo ve como titular indiscutible, ¿verdad? Sí. Y bueno, o sea, él tuvo un buen partido en Costa Rica, se perdió en los otros dos encuentros. O sea, la irregularidad de la selecta es lo que prácticamente nos mató. Mira, ¿cómo se llama este chavo, el que se quebró la pata hace en un mascón antes, que era defensa? Ah, el Sean Martin. Ajá. Todavía se está recuperando. ¿Y Pacheco, qué pasó? Que no lo vi. Pacheco jugó el primer partido, el segundo creo que lo sacaron a medio partido, en el último no jugó. Ha bajado bastante de nivel, por decirlo así, incluso de los Cobos ni siquiera lo puso en el último encuentro. Creemos que es más como que él está más enfocado en su equipo, el Red Bulls de Nueva York, ¿verdad? Y como que llegó un poco desentonado con respecto al nivel de los demás jugadores, ¿verdad? Pero claro, él es de lo mejor que tenemos acá y tiene que recuperar ese nivel, ¿verdad? ¿Y la rastra, pues de lo mejorcito del torneo, al igual que Marvin González, el defensa central que se echó. Y ese se fregó. Se fregó, sí. No se sabe ahorita la gravedad, ¿verdad? Pero sí fue... Pues fíjate que yo por esa parte es que digo que mejor que ya hayamos quedado. Pues, los pobres muchachos todos pues sí... Todos mochados vinieron. Sí, la único que cabal, o sea, se pierde esa como oportunidad de sobresalir en un torneo regional, así como le hicieron los de fútbol playa, pues fueron los campeones de CONCACAF. Ahora nosotros, a nivel del fútbol normal, por decir así, igual que la vez anterior, no pasamos de la primera ronda. Entonces sí, deja como un sinsabor, ¿verdad? Y estamos a un mes de enfrentar a Trinidad y Tobago, que tiene un juego parecido a Jamaica. Uh-huh. La corpulencia igual de su físico, ¿verdad? Y no hay muchas esperanzas realmente porque es un juego de visita. Es un juego de visita, va a ser difícil porque Trinidad se juega su última carta. Ellos tienen que ganar. El que gane, sigue. El que gane, sigue. El que pierda, Dios. Entonces... Y eso nos incluye a nosotros. Sí. Si nosotros perdemos, Dios. Sí, prácticamente porque tendríamos que ganarle a partidos afuera, Estados Unidos y México. Pues, y es otra onda, pues prácticamente imposible. Entonces... Si todavía hay esperanzas, sí empatáramos. Pero igual tenemos que ir a hacer un puntito a Estados Unidos o a México, que la yuca, ¿verdad? Pero, no, yo confío sí. mucho en la selección. Siento que le podemos pegar quizás un mejor partido a México. por el simple ánimo jodendis. No hallamos. Sí. Paja. Es difícil. Sí, es que dicen que es del Estadio Azteca. Yo nunca he ido al Estadio Azteca, pero dicen que es una cosa enorme. Es impresionante. Sí, son 110 mil personas y aquí solo caben 35. O sea, es como que se junten tres veces la cantidad de gente. Entonces, si aquí la gente siente presión venir al Cuscatlán, ya no digamos estar en el Azteca. Sí, ha de ser una cosa tremenda. Sí. Así que, pero bueno, ni modo. ¿Vos decís que empecemos a poner candelitas para...? Sí, es el Coliseo Romano, dice aquí Dag en el IRC. ¡Hey! ¿Qué onda, Danilín? Está Dag, bárbaro. Dice Dag que una de las cosas que se le olvidó a él cuando estábamos hablando de las cosas que se nos habían olvidado era ir a traer a sus hijas del colegio, dice, que le tocaba ir después. Así que bien regañadito. Bárbaro, ¡qué yuca! Como a las 8 de la noche, ¿eh? Mira, ¿qué hiciste ahora? Se me olvidó algo, ¿verdad? Fíjate, pensé que algo se me olvidó. Bueno. Bueno, entonces, Carlitos, ¿el pronóstico para Trinidad y Tobago? A lo sumo un empate. 1-1. Un empate, sí, un 0-0 quizás. Porque de delanteros no mucho, ¿verdad? Uh-huh. La delantera de la selecta va a estar difícil. Creo que ahí es como el punto de inflexión, ¿verdad? O ganamos, creo que la Mara agarra paja otra vez. Perdemos y ya definitivamente nos desinflamos del todo. Pero, ¿y tú no pensás que deberían ir a buscar el gol así como agresivamente? Es bastante riesgoso porque los morenitos son veloces, entonces en un contragolpe te pueden hacer pedazos también, ¿verdad? Pero lo que sí que tienen un poco de pate Kuma, o que yo veía que los tiros que hacen parados sí, por todos lados. Sí, por lo menos Jamaica sí se tragó varios goles, ¿verdad? Así que Pero bueno, la Copa de Oro, inclusive la gente comentando en masconazo.com decía que si era un, si al final de cuentas era un torneo donde podrías probar gente nueva, tampoco sucedió eso. Pues, o sea, ni lo agarramos tan en serio, ni tampoco tan... Tan en broma. Tan como fogueo, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde te digo que la gente... Ni chicha ni limonada. Cabal. Entonces, por ahí es donde la Mara quedó un poquito tristona, ¿verdad? Principalmente. Y bueno, tenemos ahí, aprovechando, pues, un par de preguntas en nuestra nueva sección en Masconazo, que se llama Desde la Lomita, en donde es un blog donde comentamos ahí los redactores de Masconazo ciertas cuestiones de la realidad futbolera, ¿verdad? Y pueden opinar acerca de los cambios que ha hecho de los Cobos, de qué tanta falta hizo Chayo Quintanilla, así que ya la gente ya está escribiendo ahí. Y ahí pueden comentar todo lo... En masconazo.com, desde la Lomita. Desde la Lomita, ahí ven el link en la portada. Perfecto. Mil gracias, Carlitos. Gracias a ustedes. Ahí, si quieren saber más de fútbol, de todo tipo de deporte y de cómo va la selecta, ahí está masconazo.com. Siempre en la jugada. Siempre en la jugada. Por supuesto. Así que muchas gracias, Carlitos. Y ahí vamos a estar pendientes de la selecta. Yo sí pienso que le podemos ganar a Trinidad y Tobago. Con tranquilidad y todo hago. Aquí dice Rafael que él no le está poniendo un pronóstico de 3 a 2 a favor de Trinidad y Tobago, fíjate. 3 a 2, fíjate, por lo menos van a haber va a ser un más con chivo. Sí. Yo quisiera que ganáramos. Yo estoy esperando tal vez un 1 a 0, creo que podría ser, fíjate. Sí, quizás para el último mensaje para la afición es que recordemos que hace un año ni siquiera pensábamos estar a estas alturas, ¿verdad? Estar vivos todavía. A estar especulando. Sí, todavía. Es un lujo decir. Lo que la gente pensaba es que El Salvador le iban a golear en hexagonal, pues porque venían equipos con todo, ¿verdad? Esto ahorita no ha pasado, entonces creo que hasta mucho han hecho los muchachos y bueno, es de resaltar eso. Pues. Sí, no hay que estar cipotes. Sí, el promedio anda abajo de 24 años, así que sí, tenemos chance. Sí, podrían ser tus hijos, pues. Avisa. Bueno, ok, muchas gracias, Carlitos, y a todo el staff de masconazo.com que siempre están en la jugada. Y bueno, vamos con nuestra amiga Patti para la entrevista de hoy. ¿Qué tal, Patti? ¿Cómo estás? Bien, gracias, Roby. Gracias por invitarme. Sí, no, gracias por venir, por atendernos nuestra invitancia. Quería, bueno, antes que nada, Patti, contanos, ¿hace cuánto tiempo estás en el negocio? Hace 15 años y medio. Sí, en el colegio, ¿verdad? Casi. Ok, y contándote, ¿cuál es? La empresa es Transebastián. Transebastián Consolidadores. Ok, ¿y hace cuánto está la empresa? Hace 15 años. 16 vamos a cumplir en octubre. Ok, o sea que fuiste a poner la primera piedra, ¿no? Casi que. Ok, ¿qué es un negocio de consolidación de carga? ¿Qué hace un consolidador de carga? Un consolidador de carga es lo que se conoce en el medio nuestro como un freight forwarder. Uh-huh. Somos una agencia que nos caracterizamos por coordinar embarques. Uh-huh. Somos el intermediario entre la línea aérea y la línea naviera. Y el cliente. Okay. Por ejemplo, tú quieres traer 10 micrófonos. Ajá. Entonces tú no te vas a ir a una línea aérea o a una línea naviera directamente. Entonces nos buscas a nosotros. Por lo general los consolidadores tenemos una bodega, estratégicamente hablando, para lo que es en Estados Unidos el puerto es Miami. Okay. ¿Verdad? Entonces buscas y ya sea que te lo vayamos a recoger a donde lo tengas. Desde California, Wisconsin, New York, a donde lo tengas, y te lo bajamos a Miami. Luego se consolida con otros clientes, ya sea dentro de un contenedor o aéreo, lo que te salga más económico, y lo traemos para El Salvador. De ahí van diferentes servicios, diferentes alternativas. El Salvador es un país netamente importador. La balanza comercial siempre está desbalanceada precisamente porque importamos todo lo que se te ocurra. Es importado. Hoy pues están tratando de promover las exportaciones y todo, y SAT, pero todavía estamos muy lejos de eso. ¿Y ustedes exportan también? O sea, ¿lo llevan de vuelta a Miami o no? Nosotros como Transebastián no. Nosotros somos 12 empresas hermanas en el grupo en el que pertenecemos, se llama Grupo Remur, y mi jefe tiene líneas navieras y transporte terrestre. Las navieras sí, definitivamente su negocio es traer el barco lleno y tratar de sacarlo lleno. ¿Verdad? Ese es el negocio de ellos. Uh-huh. Pero nosotros podemos ofrecerte cualquier tipo lo que se te ocurra, puedes llevarlo a la bodega. Ajá. Desde que si te vas de viaje y traes, compraste mucho, puedes llevarlo a la bodega y traerlo como equipaje no acompañado. Ah, y te sale más barato que... Y te sale más barato que pagarle a TACA los $100 por maleta que, extra. Que no nos patrocina y creo que no nos va a patrocinar. Correcto. Entonces, sí... O sea, sale más barato, digamos, si te fuiste de bolsa. Correcto. Y venís para acá, puedes... ¿Cómo hace uno ahí? Por ejemplo, si estás en Miami, que es como lo más fácil, ¿verdad? Te vas, te fuiste de compra, hoy que hay miles de ofertas y televisores y lo que se te ocurra, una máquina. Ajá, vaya, compraste la tele que querías porque estaba en oferta. Correcto, esa cajota, o todo lo del bebé, por ejemplo, cualquier cosa que querrás traer, la llevas a la bodega y tú tenés gratis hasta $1,000 en temporada no navideña y hasta $3,000 por con goce de impuesto, no pagas impuesto, tú lo presentas como equipaje no acompañado. Entonces, o sea, llevas $1,000. Correcto. Por pasaporte. Vale, digamos que yo compro una... Compraste tu televisión y costó $700. Ajá. Tú la vas a dejar a la bodega, y me la traes gratis. A vos sí, Robito. Te la traemos y tú aquí vas, haces aduanas y lo documentas como equipaje no acompañado. Ah, entonces no pagas impuestos. No pagas impuestos, correcto. Ah, okay. No pagas impuestos hasta $1,000 por pasaporte. Ah, qué chido. ¿Y los $3,000 cuándo es? En Navidad. Ah, en Navidad puedes traer $3,000. $3,000 por pasaporte. ¿Y Navidad es de qué fecha a qué fecha? Según las cosas de los impuestos. Del 15 al 15, de diciembre al 15 de enero. Algo así. Algo así. Okay. Ponerle todo diciembre, digamos. Ajá. ¿Verdad? Que es el flujo fuerte. Pero y luego, para cualquier tipo de negocio, el salvadoreño es empresario, es súper innovador y estamos viendo constantemente qué traemos. Uh-huh. Más en época de crisis, ¿no? Hablando tal vez como empresas, que es lo que nosotros nos enfocamos, ¿verdad? Sí. Se trae desde materias primas, telas para hacer llantas, lo que se te ocurra de todos lados, de Estados Unidos, Europa, China. ¿Y de Europa también lo llevas a Miami y lo bajas? No, es otro mercado, dependiendo de dónde lo compres, se lleva a ese hub y luego se pasa a Panamá y de ahí para acá. Tenemos Panamá, ha sido un mercado increíble de crecimiento. También por la misma crisis, hay gente que ya no está comprando directamente a China, sino que está yendo a Panamá. Y de Panamá están viniendo consolidados también para acá. También podemos traer contenedores completos, ¿verdad? Muchos clientes llenan su propio contenedor, ¿verdad? Y se trae. Hoy por hoy, la gente, creo yo que todos estamos buscando reinventarnos, buscar nuevos mercados. Por ejemplo, hay gente que antes traía 5 contenedores en el mes, hoy está ocupando la bodega de nosotros en Miami. Y está llenando de sus diferentes proveedores uno solo, ¿verdad? Por el tema de la liquidez, por el tema de que no se está moviendo como antes. ¿Qué tipo de cosas no puedes importar? ¿Qué es algo que te lo mandan a Miami y vos lo devolvés? Mira, nosotros no traemos ni animales vivos, ni muertos. La vara en la bodega, ¿eh? No. Pegándole el plomazo al pobre elefante. Ajá. No, ni vivos ni muertos. Ajá. Menaje de casa, traemos solo ciertas cosas, porque no somos especialistas en menaje de casa. Entonces, de repente tú traes que libros, muebles y todo, una vez lo tengas embalado apropiadamente para exportación, si te lo aceptamos. O sea, si ya viene en caja, pero si te mandan los libritos para que vos lo metas con la revista. No, tenés que ser amigo de mi jefe para que te diga que lo acepte. Los condoritos y todo eso, no. No, si ya está embalado, sí. Pero si no, no, porque realmente es bien delicado. Entonces, en esa área sí. Pero de ahí, lo que ustedes piensen, ¿verdad? Carros te podemos recomendar. Y si no, pues... Carros se pueden traer. Claro, claro, claro. Carros se traen un montón. Y en Navidad pagas menos. Los $3,000, no. No, ahí sí tenés que irte a pagar los impuestos. Se van a San Bartolo y ellos te hacen el valuo de por tu carro. Lanchas, lo que se te ocurra viene. O sea, ¿y todo ahí, eso es traído? Todo eso es traído. Todo. Es que traemos tapaderas, traes vidrios, traes materia prima para hacer las camas, por ejemplo. Traes hasta el alambre. Todo es importado. ¿No hay ninguna prohibición en el país de cosas que no puedas importar? Mira, ellos te ponen restricciones, por ejemplo, con lo que son las armas. Ajá. Hay ciertos químicos. que ellos, que son usados como para bombas, que tenés que pedir al Ministerio de Defensa permisos especiales para la importación de municiones. Creo que también en la parte de los químicos, ¿verdad? Tenés que pedir de los químicos. Unas... Las visas. Exacto. El visado. No, y también del colegio de... Hay que pedir permiso. De la junta médica. De la... Ajá, exacto. Pero las traes y si tú ya estás registrado, lo puedes introducir. O sea, la primera vez es como en todo. Sí. Pero hay ciertos, por ejemplo, pegamentos industriales, por ejemplo. Puchica, hay que ir a la junta química y pedir no sé qué cosa y hay que pedir un puño de permisos y tenés que explicarle bien la fórmula química y todo para que te digan, ah, vaya, sí, está bueno, pase. Tráigalo. ¿Y comestibles? Todo. Viene refrigerado, viene en contenedores completos. Digamos así, camaroncillo. Por ejemplo, nosotros ese tipo de productos sí no lo traemos. Ah, porque es animal, vea. Porque animal. Vivo muerto. Vivo muerto. Okay. Pero, por ejemplo... digamos remolacha, va. cualquier cosa puede traerse refrigerado. Hay en la industria lo que llamamos las líneas navieras bananeras. Ajá. Que ellas se especializan en contenedores refrigerados. Entonces ahí puede venir tu carga también. Ok. Vale. ¿Cuánto tiempo tarda en venir algo? Digamos, yo me fui el fin de semana y... Miami, San Salvador, en una semana hasta aquí. Ok. En una semana, es súper rápido. Miami es el flujo más rápido, es donde más competencia hay, uh-huh. Igual que en China, igual que en Panamá. México es un mercado de crecimiento increíble también, ¿verdad? Pero Miami, San Salvador, que vas a comprar la siguiente semana hasta aquí. Ok, y una vez viene... ¿Qué es lo que sigue? ¿Vos le avisas a la Mara que ya está acá el...? El producto, correcto. Nosotros le llevamos sus documentos, se les informa, uh-huh. ¿Verdad? Que ya está el producto. Si es un consolidado, se va a lo que se llama una almacenadora. La almacenadora es el recinto fiscal. Okay. Antes todo iba a San Bartolo. Y a uh-huh. partir del 2001 para acá, tú usas recintos fiscales, que son las almacenadoras de depósito, uh-huh. las que te reciben bajo el régimen de almacenadora, que uh-huh. solo... toca y sale la mercadería. Si okay. es aéreo al aeropuerto, si es contenedor completo, depende, ¿verdad? Que si te salió rojo o verde. ¿Cómo si rojo o verde? Es como el semáforo. Uh-huh. Y el contenedor semáforo. Igual, rojo o verde. Y te lo revisan. Si te sale rojo, te lo revisan. Todo. Casi todo, o dependiendo del loco que te toque. Así como la maleta. Así como la maleta. Así como puedes solo verte. Así te revisan todo el contenedor. Depende de la loca o el loco que te toque de contador vista. Y si verte, puedes traer un elefante y pistolas y pasaste. Y pasaste, correcto. ¿Verdad? Realmente no. Nuestra aduana ha mejorado increíblemente, gracias a Dios. Uh-huh. Ha habido un trabajo muy arduo de parte de ellos y hoy puedes quejarte y decir la fulanita tal y eso y lo otro, cosa que antes no, pues. Y vaya, una vez toca aquí, llega al país, ¿cuánto tiempo tarda en salir de aduana? Ahí va a depender de tu agente aduanal, uh-huh. ¿verdad? Y así como te dice Omar, si... Que no es tu servicio, no es tan Sebastián. Nosotros tratamos de no hacerlo. O sea, si, por ejemplo, Robbie uh-huh. no me va a dar la carga porque necesita el trámite aduanal o el servicio door-to-door, lo hago. Uh-huh. Nosotros lo contratamos, pero prefiero no hacerlo. Pero door-to-door es decir que vos lo puedes llevar a la casa. Correcto. Eso lo hace Dell también, acá parece que o lo estuvo haciendo en un tiempo, vos podías comprar desde la página web y él decía, lo quiero en mi casa. Entonces ellos te hacían todos los trámites y te lo cobraban, obviamente. Pero y te lo ponían en tu casa. Pero te lo venían a dejar a tu casa, a la computadora. Correcto. Ya todo pagado. Ya todo pagado. Pero, por ejemplo, la mayoría de empresas trabaja con su consolidador y su agente aduanal. Porque hay gente, y no me dejarás mentir, que son productos bien especializados. Sí. Que ya tu agente aduanal conoce cuál es tu partida, cómo lo traes, a dónde quieres sacar, etcétera, etcétera, conoce tu producto. Uh-huh. O ponerle, yo tengo clientes de librerías, que uh-huh. Son pólizas de 80 partidas o algo así. Y entonces, los libros no pagan, ¿ve? Los libros entiendo que no pagan. Yo ya en materia aduanera no soy muy ducha, porque uh-huh. realmente nuestra especialidad no es el trámite aduanal. Lo hacemos si es necesario. Ok. ¿Verdad? A nivel de seguridad, Patti, ¿qué puedes llevar cualquier volado y tú lo embalás o digamos la tele? La tele en el almacén te la dan en una cajita. Podés pagar, tenemos servicio de embalaje, ¿verdad? Y podés llevar, por ejemplo, tu jet ski o tu máquina de hacer ejercicio o algo. Y si no está embalada, te la embalamos. No, pero es barato. Podía hacer las cosas chivas, traemos. Lo lo que se te ocupa, por ejemplo, ajá, lo de tu bebé. Ajá. Que hubieras querido traer tu kirikú y tus cosas. Ajá. Nosotros tenemos unas cajas que se llaman D-Containers. En los D-Containers puedes poner todo lo que sea y luego te lo flejamos. Que es una caja muy grande y te la flejamos. Y luego la doblas. Ajá, con un fleje de hierro. Y ahí metes lo que se te ocurra. Lo único que tenés que de tu saber qué pusiste, porque la aduana te lo va a abrir, ¿no? Y si te sale rojo, abrige ese volado. Por lo general, lo que es equipaje no acompañado te lo revisan el 100%. Ah, siempre lo revisan. Siempre lo revisan. Ok. ¿Seguro? Nosotros vendemos seguro. Yo recomiendo que nada, absolutamente nada, se mueva sin seguro. La verdad que hemos tenido experiencias de todo tipo. Que no se mueva la hoja de una libra. Nada. De un libro sin seguro. Lo que pasa es que nadie te regala $100, ¿me entiendes? Ajá. Entonces tenés que pagar. Ponele que traes un embarque de $1,000 y se perdió, se lo robaron, dio vuelta el contenedor, lo que sea. Uh-huh. Que le pase, lo perdiste si no tenés. Legalmente nosotros tenemos lo que se llama el liability, la responsabilidad legal nuestra. Uh-huh. Si es aéreo son $20 por libra y si es marítimo $500 por bulto. Entonces, es tan poco, y si tú te vas legalmente contra nosotros, o nosotros contra las líneas navieras, $100. Estás perdido. Pero las leyes marítimas son las más antiguas. Entonces, protegen al... De Cristóbal Colombo. Son súper antiguas. Entonces, nosotros recomendamos 100% que asegure la carga. No es nuestro negocio hacerlo, más sin embargo lo vendemos. Pero el seguro, cabal, se contrata contigo. O, por ejemplo, hay gente que tiene su propia póliza flotante. Pero lo ideal es que ya sea que tú lo hagas por tu propia cuenta o lo hagas con el transportista. Sí, dependiendo de cuánto importas en el año, Robby. Si ya tenés, por ejemplo, si sos una empresa que constantemente está importando porque ese es tu negocio, sos un Simán, por ejemplo, entonces vos ya tenés una póliza con... Abierta. Con la Centroamericana o con AIG. Pero digamos, vos en Miami mandás la tele. Yo te lo aseguro. No, ahí sí tenés que hacerlo aquí. Con nosotros. Ya directamente. Uh-huh. E incluso nosotros le vendemos a un montón de gente el seguro. Ajá. ¿Verdad? Uh-huh. Que es... Nosotros tenemos un seguro buenísimo. Uh-huh. Que tiene muchas bondades versus cualquier otro. Porque nuestro deducible es sobre el monto perdido, no sobre el valor total. Entonces eso es buenísimo y a la gente le encanta. Porque al momento de un siniestro, te pagamos más. ¿Verdad? Ok. ¿Y qué... ¿Qué cuidados habría que tener, tendría que tener uno cuando quiera traer un bulto? Primero que nada, cotizarlo. Yo acabo de tener una experiencia muy, muy fea esta semana que pasó, que me costó una cana y un dolor de cabeza, porque el dueño de una empresa me mandó a dejar un carro. Y luego, ya estando en Miami, el hijo fue a decir que se lo subiéramos en el barco, lo mandó a dejar. Ya estando en el puerto con todo documentado, consiguió una mejor oferta. Entonces ya no se podía hacer para atrás. Ya habíamos hecho nosotros los papeles. Entonces lo más importante es que antes de que vayas a dejar algo a cualquier bodega, uh-huh, o que vayas a traer cualquier producto, cotices, ¿verdad? Y veas las diferentes opciones. Y veas si esa empresa tiene o no tiene ese servicio. Nosotros no somos carreros. Uh-huh. Entonces el tipo se consigue uno que trae tacuacines, carro con tacuacina, eso, por supuesto que va a estar más barato que nosotros. ¿Me entendés? Entonces, uh-huh, sí es como un sinsabor porque creen que nosotros los queremos pagar. Pero no, o sea, yo te puedo hacer un favor a ti. Uh-huh. Si tú no sabes cómo hacerlo, yo te doy un buen precio. Pero no me pongas a comparar con el tipo que trae una tacocina llena de carros. ¿Me entendés? O sea, okay, hay gente especialista en eso. Ahora bien, ese tipo jamás va a competir contra mi servicio de carga. Entonces, son como... Yo al dueño, a ese señor, yo le hago toda su carga de Panamá y de Estados Unidos. ¿Me uh-huh entendés? Todo su negocio. Pero el carro, él tenía un contacto al carro, me mandó el carro y después cotizó. Eso es el grave error que cometen la mayoría de dueños. O te mandan una lancha al puerto y ay, después me dice cuánto me cuesta. No es así. ¿Me sí, entendés? No, sí, es así. Claro. Lo mejor es que cualquier cosa, uh-huh, tú lo cotices previamente. Okay. También veas las garantías, las ventajas de comprarlo aquí versus las ventajas de comprarlo fuera. Hay cosas que te sale mejor comprarlas aquí que traerlas. Fíjate que, por ejemplo, la línea blanca, yo prefiero comprarla aquí. Porque el servicio, porque si te arruinó, porque si no sé qué. A veces, por las garantías. Yo sí prefiero y recomiendo comprarla aquí, ¿verdad? Ok. Pero si te vas a edredones, a todo lo del niño y todo, es 1,000 veces más barato en Estados Unidos. Y más hoy en día. Ok. Excelente. Bueno, y para así relaciones de largo plazo también, ¿verdad? Si ya estás pensando en importar para comercializar, que para acá, también me imagino que sí. Son relaciones también más platicadas y todo. Claro, previo a una cotización, previo a una visita o a un email o cualquier cosa que te pueda después respaldar, ¿no? Tu operación. Es importante fijarte con quién estás haciéndolo. Hoy por hoy, las líneas navieras y las líneas aéreas nos tienen ahorcados con los créditos. Mucha empresa ha desaparecido en El Salvador y ha dejado a los clientes tirados con las cargas a saber a dónde, ¿verdad? O mucho hoy con la tecnología, te hacen una bonita página web y tú no sabes quién está atrás, quién te respalda, a dónde estás depositando tu mercadería. Eso es bien importante, porque hoy anda Perico de los Palotes ofreciendo el mundo y un gallinero tienen en Miami, ¿verdad? O sea... Entonces, realmente es importante ver en tú las manos en quién. La carga pasa por tantas manos. Desde tu proveedor, el que te recogió, la bodega que te recibió, la araña que te recoge, la grúa que te recoge, araña le decimos, la grúa que te recoge el contenedor. En fin, el camionero, la almacenadora, tu transportista local, tu agente aduanal. Pasa por tantas manos que es importante que esa cadena de logística esté bien. Bien, más hoy en día, que necesitas bien identificada, que necesitas el justo a tiempo, hoy más justo que nunca. Y más a tiempo. Y más a tiempo, y una compañía que te asesore, sí. Que te diga, esto le sale más barato aéreo, esto le sale más barato marítimo, esto mejor ya llena un contenedor usted solito, y no te quiera... meter porque correcto. Le hace falta un pedacito para... Correcto. Bueno, excelente, Patti. Mil gracias. Si la gente quisiera saber más o se quisiera o tiene alguna idea de negocio que quisiera cotizar o está en Miami ahorita mientras nos escucha y ya viene para acá, ¿cómo puede hacer para comunicarse con ustedes? O www.transebastian.com. Excelente, eso es bien. O Codotrans, que es Compañía Dominicana de Transporte, que es nuestra oficina en Miami. Ajá. ¿Verdad? Que es codotrans.com. Ok, ¿correo electrónico? Si gustas el mío, patricia@transebastian.com.sb. Ok, excelente. Bueno, ¿algún teléfono, Pati? 2523-6400. Ese es en El Salvador, 503 el área. Ok, excelente. Bueno, ahí si tienen alguna duda o consulta adicional, ahí se la puede hacer directamente a nuestra querida amiga Pati. Que si tiene alguna duda sobre cómo traer los volados, ahí ella le puede decir cómo. Bueno, y pasamos al test de guanaquismo. ¡Wow! ¡Este es el test de guanaquismo! Bueno, Pati, en este momento te vamos a lanzar tres términos guanacos para que los traduzcas al español universal. A falta del guío te lo voy a tirar yo, no es lo mismo, pero los términos también siempre son del diccionario puro guanaco de Don Jim Casalbé. Así que aquí te va el primero de los términos, es cachada. Cachada es todo lo que en el mercado negro, o sea, todo lo que se han robado de algún pobre cristiano un contenedor, te lo llegan a vender en una gasolinera. Ok, bueno, sí. Con la definición. Sí, bueno, bien explicadito. Acá... La definición oficial. La definición de Don Jim es golpe de un trompo sobre otro en un juego. Ajá. Plata, burla, broma pesada. Y, cachada, una broma pesada. Y luego va el acto de cachar. Ajá. Sí, del verbo cachar. Del verbo cachar, una buena cachada. Sorprender a algo a otro en algo deshonesto. Lo cacharon. Lo cacharon. Sí, lo cacharon con las manos en la moza. Lo que se... En la masa. En la moza. Bueno, también es cachada. ¿Sí? Lo que se logra para sobrevivencia diaria. Ajá. Y una oferta o ganga. Así que está bien. Está bien, está bien. El siguiente término para la Patty es... aquí estamos. Se va a desafiar. Venadear. Ay. Ajá. Estás ante cámara, mamita. No hay pista ahorita. Pidiendo copia, ¿está? Sí, está pidiendo la copia. La uno, no, la dos. Voy a empezar con la clave morse. Sí, por favor. Venadear. Ay, otro vino, me acuerdo. Vale, Carlitos va a poder dar una pista. Una pista. Ponésela en una oración, Carlitos, para que. Estoy pensando, pero. Pochado también, Carlitos. Pochado. Es que tengo una idea, pero no sé seguro si es eso. Ajá. Pruebe la idea, papá. Dale, dale, pruebe. Aquí es de. Como estar observando algo. Sí. De nadie. Sí, por ahí. Por ahí. Por ahí va. Algo así. Dame un ejemplo y te lo traduzco. Omar está venadeando una nueva computadora. A ver si se descuidan. O sea, casi que la quiere robar. Pues. Sí, cabal. O cuando está pues, es como eso, como estar guachando, estar mirando con atento. Pero mirando con malicia. Estar mirando con malicia, pero con un plan de adquirirlo en algún momento, por ejemplo, te lo voy a comprar, pero ya sé cuál es la que quiero. Sí, cabal, ya lo tenés venadeado. Uh-huh. Okay. Entonces, pero según Don Jim, a ver, es primero matar a alguien en despoblado. Don Jim andaba medio. Sí. Perseguir, trágico. Rondar a alguien, vigilar a otro de cerca. Lo anda venadeando. O la anda venadeando. También. Ok, el último. Este va a ser. Pónemelo fácil, pues. No te preocupes, este va a ser. Así. Ajá. No, este no. Pero para que sepan en qué página está, empieza con Palwishte y termina con. Empieza la siguiente página. Termina la siguiente página con Pando, va. Imagínense todo lo que está en medio. Va. Pálida. Pálida. Miedo. Va, ponerlo en una oración para. Me da pálida ir al centro. Eso. Miedo, temor, nerviosismo, cobardía. Y le voy a poner el tono de los hablantes salvadoreños. Pálida. Miedo, temor, nerviosismo, cobardía. Él pudo hacerlo, pero en los últimos momentos le entró la pálida. Bueno, muy bien, Pati. Has pasado como guanaca con 66%. Está bastante aceptable. Sí. Solo el venadeo te hizo falta. Y bueno, ya una. Rapidistististío, tenés la vieja ahí, solo sí, para no quedarme con el diario que lo saqué y le dio alergia. La vieja, con los éxitos de antaño. She gets too hungry. Lo que tú escuchaste ayer vive en un solo espacio hoy. La vieja, con los éxitos de antaño. Miren qué amarillo está ese periódico, señores. Aquí está el diario para que vean que no es paja. Este es una prensa gráfica del 24 de diciembre de 1976. Y le voy a leer algunos de los anuncios que están acá para que sepan como qué es lo que estaba de moda en aquella Navidad. Un anuncito de Santa que dice: en este mes, cada día disfrute la Navidad, saque su ángel de bondad y visite la Gran Vía. Que sí, pero la Gran Vía en Condominio Balam Kitsé, Paseo General Escalón, ya había paseo. Teléfono, oíste esto, 239308. Seis dígitos. Estire su aguinaldo comprando en Almacén Puerto Libre. Oigan lo que podían comprar. Relojes electrónicos de pulsera para caballero, 225 colones. Calculadoras electrónicas con raíz cuadrada. Innovadoras. Tostadoras de pan automáticas. Batidoras eléctricas. Raíz cuadrada, ese botón es primordial. Sí, primordial. Nunca lo ocupaba en la vida. Ventiladores de 20 pulgadas. Cámaras fotográficas con flash electrónico incorporado. No se lo tenías que poner. Pues, yo me acuerdo que mi papá tenía esos cubitos que compraba y que le daba vuelta. Ajá, y tronaba. Ajá, y porque cada tomaba una foto y se quemaba, pues, o sea. Bueno. Polaroid. Radio cassette AM, FM. Ya cassette ya ni hay. Básculas. ¿Tú tenés Polaroids todavía en algún lado? No, vieja, pues así que te han quedado. Te voy a averiguar porque hace poco todavía se usaba a alguien ahí cerca. Oh, chica. Pero yo he visto mis álbumes y yo no me acuerdo haber visto ni siquiera en mi álbum así una Polaroid. No, nada, o sea. Mira, había juegos para conectar en televisión Video Sport. Nice. 150 colones. ¿De qué año, es que 70, ¿de qué año, ¿qué es eso? 77. 76. Diciembre 76. Ah, pues no, ya estaba el Pong de Atari en papá que ya, se conectaba. El Pac-Man ya iba a empezar ahí. No, 76 nuevos. El primer Pong, sí, que se conectaba a la tele. Ajá. Ajá, de Atari, que eran dos, del... dos voladas, dos, ¿qué? Rueditas. Yo creí que era como el 82, fíjate. Sí, no, ese fue el Atari, el Atari, el ya. El 2600. 2600. Ah, ok. Bueno, digamos que te creo, pero no me acuerdo. Como el que, no, estaba, el Atari, como el que estaba en 79, la fiesta del 80, ¿no te acuerdas? Mire, con la Patti fuimos a la fiesta de los 80s de Envy. Estuvo chiva, pero pudo haber estado mejor. Mira, pero no te sentiste como quinceañera. Ay, cómo no. Yo me sentí bien cipote, sobre todo porque los que estaban ahí eran como de los 50. Aquí está, mira, en el 75 sacaron el primer Pong que era así, mira, que se conectaba a la tele. Wow. Y eran dos rueditas nada más. Tenés buena memoria, Marcito. Simón. Mira, había relojes despertadores marca Westclock. Nice. Y planchas de vapor, almacén Puerto Libre en la avenida Roosevelt. Vas de Corsal. Esa no es nada que ver con vos, vea. Nope. Bueno, de ahí. Nope. Otro Santa son los deseos de almacenes. Cadena de almacenes Back. ¿Te acuerdas de eso? Ah, pues sí, me acuerdo de los almacenes Back. Una compañera mía, la mamá y los papás eran dueños de eso. Ajá. Reina de la fiesta, Ana María Alvarado Benítez fue nombrada reina de las fiestas titulares de Corinto, Morazán. Sí. Del 2 al 6 de enero. Y si quieren saber cómo estaba el precio del café, estaba a $222.58, sin cambio. Estos eran buenos tiempos. Está más alto de lo que está ahorita. Lo que está ahorita es... Sí. Bueno, y el último, socios que ganaron su televisor Philips en el club de televidentes sin pagar todas las cuotas. Y aquí está don Aureliano Arturo Escobar. Mira, felicidades, don Aureliano de Castillo Bolaños y compañía. Juan Alberto Guillén, Oscar Armando Padilla, todos son televisores Philips de 20 pulgadas, 17 pulgadas. Si podés hacer un zoomino, Marcito, para que vea el tipo de televisor que... Espérate, vamos a... Que eran los que se... Por supuesto, en estos tiempos era ilustrado todo, ¿verdad? La mayor parte de... Yo me acuerdo la primera pasantía que hice cuando estaba como en décimo grado. Fue en una agencia de publicidad. Y justamente estuvimos haciendo comerciales como estos. Anuncios como estos. Pero a pura manopla. Todo era dibujadito. Y era un anuncio de... El que me pusieron a hacer a mí el primer día que llegué. Era de unas... De unas llantas y me tenés dibujando el grabado. Uy, cosa más tediosa. Ahora creo que es más rápido todo. Solo sea, le das copy paste. Sí, te vas a Google primero, images, y agarras algo y después. ¿Verdad? Así que, y bueno, un último anuncito. Luego llegó lo más nuevo y lo más delicioso para expulsar las lombrices. Bueno. Lombrex. La farmacia más cercana a usted ya lo tiene de real. Nice. Así que solamente hasta aquí vamos a quedarnos. No había aquí líneas decorativas, etcétera, regale calidad, encontraron el secreto de los focos Philips y les alumbró la suerte, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar hasta aquí solo para que tengan una idea cómo se vivía la Navidad en 1976. Sí, buenísimo. Amigos, quiero recordarles que nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Nos pueden también nos pueden llamar por teléfono si viven en los Estados Unidos al 615-676-5959. Visiten nuestro grupo en Facebook y también síganos en Twitter y ahí estamos como lacharamusca.net. En Twitter, correcto. Exacto. Bueno, y antes de irme, sí, también le quiero mandar un gran saludo a mi tía Orbe. Tía Orbelina, a quien no conozco, y que nos encontró por la charamusca, pero... Ah, sí, el email, la llamada aquella, ¿verdad? La llamada, así que muchas gracias, tía, por contactarnos, y ahí me alegra que también ya haya hablado con mi madre, y bueno, saber que tenemos familiares en el resto del mundo, así que probablemente, ojalá un día nos veamos, saludos a las primas y todo. Bueno, Muchas gracias por estar con nosotros, Patti. Gracias por haber venido. No, gracias por haberme invitado. Don Carlitos, capitán. No, muchas gracias a todos y estamos siempre pendientes de la selecta. Bah, arriba con la selección. Yes. Omarcito. Muchas gracias, amigos, por estar acá con nosotros. Los esperamos la próxima semana para el episodio 193, lunes a las 8. Bueno, y en este episodio ya va a estar con nosotros el gran Guiowski. Ya va a estar de vuelta, a ver qué nos trae, ¿verdad? A ver qué nos trae, nada de chocolatitos. Sí, cabrón. Y espera. Ah, chocolatitos, ah, happy con chocolatitos. Sí. Un llaverito, sí, ya no. No, perdón, al revés es... nada de llaveritos eran. Fíjate que como va a estar en California, ajá, yo quiero esos chocolatitos de los... Sis Candies. No, de los... Giraldelli. Lo máximo. Ahí tengo una casa, te voy a mandar. Gracias, Pati. Te queremos. Bueno, así que nos quedamos hasta acá. Muchas gracias a todos nuestros amigos. ¿Quiénes son los que están todavía en el chat? Ahí, Marcito, tenemos a Claudia, a Dag, a F. López, a Rafael. Y logramos tener 41 personas viéndonos en algún momento durante esta noche. Ahorita ya quedan 10 todavía ahí que nos han aguantado hasta ahora. Sí. Es premio al aguante. Así que saludos a todos. Claudita de México quedó pendiente de mandarnos, lo digo aquí para que quede registrado. Nos quedó pendiente de mandar un video de ella haciendo yoga. Así que le queda la tarea ya. Y saludos a todos, que tengan una excelente semana. El Salvador, les recordamos y les queremos mucho. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.